El siguiente es un programa realizado por el Proyecto REC, Red de Escuela y Comunicación, perteneciente a la Dirección de Inclusión Educativa del Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. ¡Silencio! Los domingos al mediodía, la radio es de los chicos. Hora Libre, el espacio donde los alumnos de las escuelas públicas de la ciudad muestran su trabajo. Hora Libre, con la conducción de Cristian Gauna, los domingos de 12 a 13. Hora Libre, en Radio de la Ciudad. Bien de todos. Solidaridad y esfuerzo. Código y seguridad. Falta de información y falta de educación. A mí es un mito lo que se dice. Fuerza y voluntad. Para mí el barrio significa amistad y humildad. Valorar y amistad. Honor. A mí no significa nada. Y ganas de salir de ahí. Estigmatizado. Honestidad, seguridad. Son personas normales. Inclusión. Lugar donde se forman las ideas. Forman las ideas. El barrio Ejército de los Andes. Fuerte Apache, Ciudadela. Enfrentarse a la posibilidad de que alguien te diga que sos diferente, que alguien reconozca que puede pensar en vos desde el lugar y el territorio que te vio nacer o que hoy es el espacio en el que habitas. Claro, cada uno de nosotros puede enfrentarse también a la posibilidad de pensar y repensarse. De eso se trata. Hoy vamos a hablar de algo que los chicos nos traen para pensar, que es pensar qué es ser parte del Fuerte Apache. Algo que nosotros conocemos y que resulta que en ningún mapa aparece. Si alguien busca este territorio, no existe. Existe otra cosa, existe el territorio llamado Ejército de los Andes, que claro, con su nombre real, con su oficialidad, reconoce claramente la existencia de otra realidad que es la que en algún momento nos choca, nos golpea y nos dice que hay que hacer algo para pensar, repensarse y hacer que las cosas sean más justas. Muy, pero muy buenos medios días. Estamos en este programa que, como siempre, ¿sí?, les dice bienvenidos. Hora Libre, AM1110, hoy en un estudio muy lindo, con ganas de saludar a mucha gente. ¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo andás? Bien, bien, ¿cómo estás? Bueno, feliz Día del Maestro, primeramente. Muchas gracias. Para todos los maestros también que están ahí escuchándonos. En este programa hay muchos maestros que participan, así que para todos, feliz día, un fuerte abrazo. ¿Sí? Y tenemos el equipo hoy, bueno, que está integrado por Mariano Molina, Néstor Cortés, Eva González, Leandro Vanegas en la asistencia de piso. También lo veía por ahí a Paul Cosedu, que estaba también colaborando, y en la operación técnica Gabriela Estroxiu. Exactamente. Hoy con los chicos de la Escuela de Rumania, la verdad es que escuchamos por ahí el primer cortito, que era un compiladito, ¿no?, de diferentes formas en las que la gente decía o hablaba acerca de el Fuerte Apache. Así que vamos a directamente escucharlos a ustedes, chicos. Hoy es 11 de septiembre, una fecha muy particular por el Día del Maestro, pero a nivel internacional también lo es. En este momento hay homenajes a las víctimas del 11 de septiembre de Estados Unidos. Por otra parte, también está la fecha que fue muy importante en Chile y para la historia argentina, por el gobierno de Allende, que fue en el momento que fue derrocado. Cuestiones que tienen que ver con nuestras efemérides, pero que por otra parte tienen que ver con el momento histórico que hoy vivimos en este día. Así que bueno, hoy vamos a hablar de Fuerte Apache. Chicos, Escuela de Rumania, aquí presente, les pido a ustedes que ustedes se presenten, ¿sí? Dígame su nombre. Ramos Mariano. Ricardo Jiménez. Roberto Romero. Nicolás Ucha. Micaela Nieva. Maylen Grela. Bienvenidos. A ver, ¿han trabajado con qué profesores? Con Eva González y Nicolás Heuque. Bien. Y ustedes vienen realizando un trabajo. ¿Cómo nace esta idea de trabajar y traernos, proponernos, hablar acerca de Fuerte Apache? Vamos a hablar del tema de Fuerte Apache, que vamos a concentrarnos en qué es vivir en el barrio, la influencia social, las estigmatizaciones en el barrio y las consecuencias que trae vivir allá. La cuestión ahí de la inclusión social, que tiene que ver con qué, a ver, con los problemas, con la mirada externa, la mirada interna, ¿qué es lo que nos van a proponer mirar ahí? ¿Qué es lo que les interesa? Con las dos cosas, con la mirada externa e interna también. ¿Cómo nos ven las personas que viven en el barrio? Bien. ¿Cómo nace la idea de trabajar este tema? El tema salió de un libro que leímos en literatura, Cuando yo me muera quiero que me toque en cumbia. y un proyecto que realizamos en Vida y Comunicación, que hacemos en el, con el programa de Educación y Memoria de la Presidencia de la Nación. Uh-huh. O sea que estuvieron trabajando por ahí parte de literatura en un texto bastante actual de Cristian Alarcones, ¿no? Sí. Un buen libro por ahí, si alguien quiere meterse en ese mundo y conocerlo, está bueno desde una perspectiva muy particular, hace periodismo de investigación, pero después el formato es más bien literario, es un texto muy llevadero, sí. Muy ameno. Bien, desde ahí ingresan ustedes a la posibilidad, digamos, de repensar este espacio, ¿no? Que es un territorio, claramente, pero que por otra parte para ustedes, para muchos de ustedes, es el lugar donde se vive, ¿sí? Que, así como primera impronta, digo, ¿qué cosas uno se puede encontrar en esa diferencia en cómo se ve la gente de adentro con la gente que es de afuera del barrio? ¿Qué diferencias hay? Antes que me empiecen a leer y todo eso que tienen listo. Quiero escucharle las voces, quiero ver qué piensan. ¿Qué hay de distinto entre los que piensan al barrio desde afuera? ¿Sí? O sea, por ejemplo, los que vivimos ahí adentro, notamos que el barrio está bien, pero los que vienen afuera se llenan la cabeza por los medios de comunicación. Los medios de comunicación hacen mostrar al barrio de otra forma. De hecho, el nombre me contaban en algún momento que fue de un periodista de Canal 9, José, si no me equivoco, José de Ser, que estuvo haciendo un reportaje o una entrevista y justo hay enfrentamientos y dijo, estoy en medio de esto, fuera como un fuerte Apache. O sea que en realidad él lo dijo como si fuera esto es como, sí, y ahí sí. Es donde nace el nombre que hoy se le conoce, por sí, eso es que quedó como mal llamado. Digamos, si uno va a los registros de catastro de la provincia de Buenos Aires, no se llama Fuerte Apache. No. Ese no es un nombre legal, no. Oficial. Era más como un apodo, más que como un nombre. Bien. Como todo lo conoce. Sí. Como todas las personas ya lo conoce así. Yo les decía que, porque me lo dijeron ustedes en realidad antes, si no, no podría haber abierto el programa. El barrio se llama Ejército de los Andes. Sí. Sí. Y en algún momento también tuvo otro nombre. Sí, Padre Mujica. ¿Cómo están? Si tengo que elegir entre los dos. Sí, sí. ¿Por qué es peor Fuerte Apache? ¿Qué les parece a ustedes? ¿Qué impronta tiene? Y por la manera que las personas lo tuvo como significado. Porque es como si fuera que antes, cuando la primera vez que lo llamaron, los tiempos después, es como si fuera que era como una zona peligrosa, todos peligros y todo eso. Aunque en la actualidad ya un poco cambió las cosas. Por ahí entonces está bueno empezar como a contar qué pasan otras cosas allá adentro, ¿no? Yo les voy a contar también que tenemos diferentes vías de comunicación. La gente se puede comunicar con nosotros en la web gracias a Facebook en Programa Rec. Esperemos que funcione, no sé si está funcionando. Ahora me van a decir. El teléfono que por ahí estaba marcado son teléfonos nuevos. Hay uno que no está siempre, así que lo voy a leer. Si es 4371-7899, 4371-7899 y el 5371-4600 que tenemos habitualmente. 5371-4600. Nosotros empezamos en hora libre, ahora Fernando nos dice qué podemos hacer en la semana y vamos entonces después con la tanda, ¿sí? Vamos a escuchar ahora un pequeño audio. Y Aliero y Remisero. Yo me crié acá. ¿Cómo fue el cambio de la Villa 31 al barrio? Bueno, en realidad el barrio y la de 31, no sé, yo cuando salí de ahí era chico, pero como se mete, bueno, te puedo hablar acá al barrio. El barrio como se mete es por la gente, ¿no? Que te discrimina, todo, que es muy llamativo, pero no, nada que ver. Nada que ver con lo que dice ni nada. ¿Siempre se llamó así el barrio, Ejército de los Andes? No, yo era Ejército de los Andes, hasta que, bueno, apareció una persona y nos puso eso, pues, como si fuésemos indios, ¿no? Pero nada que ver. ¿Estás discriminado por decir que vivís en el barrio? Y sí. No por el aspecto, sino por prácticamente, porque ya prácticamente es como que si entraremos todos en la misma bolsa, ¿me entendés? Entramos todos en la misma bolsa y bueno, te discriminan por ese lado, porque te dicen, bueno, vos sos son todos delincuentes, pero nada que ver. Sí, siempre un barrio, siempre va a ser más dicho, más ¿viste? El nombre que nos pusieron no tiene nada que ver con la gente que vive. Acá viven gente que donde vos te parás a las 4 de la mañana y salen gente, son todos gente trabajadora. ¿Pensás que los medios de comunicación son los que dejan mal visto al barrio? Y siempre. Pasa algo en otro lado y ya son del Fuerte Apache. Pasa algo allá y bueno, son del barrio y así. Hay que pensar también que los medios de comunicación necesariamente son actores sociales, no solamente reflejan la realidad. Y como actores sociales intervienen en la construcción de la forma en la que entendemos el mundo. Pero también son actores sociales la gente del barrio, las organizaciones, los clubes, las escuelas, las familias. Todas las instituciones, en definitiva, tienen la posibilidad de generar algunos cambios y de sostener aquello y conservar aquello que le parece que está bien. Por ahí hablaba Madera, ¿no? Sí. ¿Quién hizo esa entrevista? Es una persona. Madera era el nombre que se le conoce ahí en el barrio. Trabajaba de canillita y remisero. También hablaba sobre lo. Porque él vivía en la Villa 31 y se mudó al Ejército de los Andes. Habló también de los cambios que él sintió y la manera como fue. Cómo lo discriminaron de una u otra forma. Bien, hecha la presentación, los primeros 15 minutos, chicos, ya pasaron 15 minutos de programa, así que vamos a hacer la primera tanda, ¿sí? Fernando, ¿tenemos cosas para contarle a la gente? ¿Algún teléfono, así lo recordamos? Sí, como no, el 4371-7899 y si no, el 5371-4600. En la semana la gente puede ingresar a la web y vernos, ¿sí? Escuchar. Está funcionando por ahí algunas cosas medio atrasadas, pero vamos a ir subiendo toda la información. Hay fotos, bueno, de todos los chicos, de la gente del equipo aquí de Hora Libre. Es www.radiorec.com.ar. Nosotros hacemos una tanda y volvemos con más Hora Libre. Radio de la Ciudad de Ciudad. AM 1110. La muestra de diseño más importante en el espacio de diseño más importante de la ciudad. Vení a disfrutar de Casa FOA 2011 en el Centro Metropolitano de Diseño. Del 9 de septiembre al 10 de octubre en el CMD, Algarrobo 1041. Barracas, Distrito de Diseño. Más información en www.buenosaires.gov.ar/agenda cultural. Haciendo Buenos Aires, Buenos Aires Ciudad. Saque un papel y una birome. En la ciudad hay mucho arte por vivir. La Agenda Cultural en Radio de la Ciudad. Esta tarde a las 16:30 será la última función del musical Borges para Niños. El libro de Los Seres Imaginarios de Maricé Monteiro, con dirección de Lía Helling, se ofrecerá en el Teatro Alvear, Avenida Corrientes, 1659. Y además se presentará la obra Gepetto, de Roberto Cosa, con dirección de Jorge Graciosi, protagonizada por Manuel Calau y Martín Silpac. La función será a las 19 en el Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti, Avenida del Libertador, 8151, con entrada libre y gratuita. ¿Tomó nota? Esta fue la Agenda Cultural en Radio de la Ciudad. Arte, música, tecnología, gestiones, servicios, capacidades diferentes. Un programa para minorías que también son parte del todo. Domingo, desde las 15. Con la conducción de Rosa Benvenister. En capacidades diferentes. Ahora los chicos tienen la palabra. Hora Libre. Bien de todos. ¿Qué estamos escuchando, chicos? Queridos amigos de FEA. ¿FEA qué es? Puerto Apache. Es un grupo de que hay de chicos que se llama Fort Apache. Su grupo de música. De música, sí. De música. ¿Conocidos de ahí del barrio? O... Sí, sí, son conocidos. Son... ¿Ya están en el circuito así vendiendo discos? No sabemos. No sabemos. Son de ahí, eso sí, sí. Lo tienen claro. Bien, a ver, estuvieron por ahí también haciendo algunas entrevistas. Entrevistamos sí. a Horacio Sechi, que es un periodista de Página 12, que escribe sobre el género policial. Visitó nuestro colegio y nos habló sobre Fuerte Apache, la criminalización de los adolescentes pobres, y nos dio su opinión sobre el tema. Les pregunto a ustedes, ¿cómo fue ese encuentro con un periodista, con alguien que escribe a veces las crónicas de las situaciones de la ciudad que a veces son conflictivas? Y ahí hay una perspectiva bien interesante, ¿no? Que es hablar de cómo en los medios se criminaliza a la gente simplemente por ser joven, por vivir en un territorio. Tiene mucho que ver con esto. ¿Qué les pasó a ustedes cuando se encontraron con el periodista? Tuve una experiencia buena, qué sé yo. Estamos en una carrera de comunicación y tener a un periodista de un diario importante es como tener, es una referencia de lo que podemos hacer nosotros también. Bien, ¿y qué más? A ver, ¿alguna otra cosa que recuerden de esa situación? ¿Estuvieron todos en el día que vino a la escuela? Sí. ¿Qué tuvieron? ¿Conferencia, charla, diálogo en el aula? ¿Cómo fue? Es una charla que hay dentro de las escuelas que van periodistas que organiza el programa REC, Red de Escuelas de Comunicación, uh-huh. y van varios periodistas y nos van contando qué hacen, sobre qué hablan, claro, su experiencia. Bien. ¿Les gustó, digamos, el encuentro? Sí, estuvo muy bueno. ¿Estuvo piola? Sí, estuvo muy bueno. Bueno, vamos a escuchar parte de entonces la entrevista que ustedes le hicieron, ¿no? Uh-huh. Sí. Bueno, Horacio Sechi. A ver qué nos dice Polaca. En Fuerte Apache se cuentan sin entrada a Fuerte Apache, sin saber quién vive ahí. Y entonces está contando historias que no tienen que ver con Fuerte Apache, sino con historias que se arman y que en realidad no están contando lo que es. Lo interesante es ir ahí, meterse, hablar con la gente, preguntar, contar lo que le pasa a la gente que tiene las mismas necesidades que tiene cualquiera. ¿En qué medida la prensa gráfica puede provocar racismo y discriminación? Y en una medida enorme. Y si hay una mirada discriminatoria de parte del Estado, todo ese discurso desemboca después en una especie de etiquetamiento, de discriminación, de persecución en los medios. Lo que distribuyen los medios después se multiplica dentro de algunos sectores de la sociedad. Por ahí estaba contando, claro, cómo aparecen en los medios algunas situaciones. Sácame eso. Un pequeño acople, nada. Perdón, me fui. Claro. Estábamos escuchando de Horacio Sechi. Vamos a ordenar mi cabeza. Y él hablaba ahí de cómo se presentan en los medios, ¿no? Y cómo particularmente Fuerte Apache aparece en los medios. Antes vos contabas que comienza a aparecer este nombre de Fuerte Apache por una forma en la que se refiere José de Ser. ¿Alguien sabe quién fue José de Ser? Porque para mí es clarísimo, pero ya toma algunos años. Es como fue un periodista que hacía reportajes sobre los OVNI, algo así. En realidad, cualquier tema que él tomaba fue como el inicio de la mediatización, de la forma reality en la Argentina, sí. De la exageración, del amarillismo. Sí, entonces había una cuestión así como también de contarle a la gente desde un lugar muy, muy peculiar y que generaba con mucha expectativa, que era lo costoso que era llegar a determinados lugares de la ciudad. Cosa que era absolutamente mentira, ¿eh? Era chamuyo, era ficción. Entonces, qué sé yo, le decía, vení, vamos por acá, uy, agachate, cuidado. Iba haciendo como toda una narración de lo difícil que era acceder a la noticia. Cuando él ya había acordado que iba a estar en tal lugar, que iba a llegar, que iba a tener las imágenes, o quizás llegaba a un lugar y después estaba iluminado, obviamente. Digamos, si estaba iluminado, claramente había dos productores que colocaron la iluminación en el parque de luces y él llegaba. Pero claro, era como esta cuestión de generar la narración desde un lugar de... de la ficción, digamos, de contarlo como si fuera ficción. En el caso literal, digamos, de la cobertura policial, lo que él hacía muchas veces era tratar de contar una versión distinta. En esto la verdad es que puede ser divertido a nivel televisivo. De hecho, es una forma entretenida de ver las noticias, ¿sí? Ahora, claro, también en el medio hay como cierto grado de irresponsabilidad con el lugar que pusiste al otro, porque lo pusiste como en una ficción, porque el otro no estaba actuando. Entonces, si vos te acercás al barrio y en el barrio resulta que decís, esto es peligrosísimo, no sé, mirá acá, y esto es como un fuerte apache, y mostrás a la gente que vive en el lugar y sus escuelas y sus clubes y sus calles, lo que estás haciendo es que la gente suponga o entienda que como te está viendo un noticiero, eso es verdad. Y ese es un poco lo que pasó. Dicho de ese modo, no hay mucha diferencia con lo que accionan hoy los medios. ¿Sí? Los medios lo que hacen es contar historias para que nosotros nos quedemos pegados ahí en la pantalla. En definitiva, porque los medios viven de la cantidad de sponsor que, de sponsoreo que tienen, y para eso necesitan que la gente esté pegada a la televisión. Y no les importa hacer absolutamente nada, en líneas generales, para que no se quede ahí. Por eso en el 2 podemos sacar Nina prácticamente de nuevo los días sábados, digamos, o hacer que la noche deje de ser la noche que de las historias serias y de las noticias y pase a ser la noche del baile o de la pelea mediática. Da igual, el medio tiene esa función. La historia es, ustedes tenían ahí con Horacio una perspectiva que es, bueno, esto dio un problema, que es que se cuenta entonces que los jóvenes son peligrosos. Digamos, y los jóvenes, yo a ustedes no los veo peligrosos. A los que viven ahí. ¿Qué cosas pasan en el barrio que estén interesantes y que no tengan que ver con esa peligrosidad? Digamos, por ahí ustedes me dicen, bueno, hay clubes, y en el club, ¿qué hacen? ¿Sí? ¿Qué otras actividades hay que están piolas y que no tienen que ver con eso? ¿Sí? Está el club que van los chicos del barrio a ir a jugar a pelota, y es, hay un club que le ayuda a los chicos que le van en el colegio, no deja jugar o le ayuda a hacer la tarea, todo eso. Hay como un acompañamiento, sí, ahí de los chicos, aparte del desarrollo de las habilidades deportivas, ¿no? La otra cuestión es, las chicas decían, bueno, esta idea de asociarlo al apache, ¿no? ¿Qué tiene? ¿Qué problemas trae eso? Bueno, Apache es por los indios, es un barrio donde viven los indios en la aldea, eso vendría a ser Apache. Y aparte, nada, acá no hay ni una pertenencia a un pueblo originario, no, mucho menos un pueblo originario del norte de Estados Unidos, es digamos. Discriminatorio. Claro, bueno, tiene que ver con esto, ¿no? De encajar un estereotipo que tiene que ver con el western y qué sé yo, tratarlos de bárbaros. Sí, en definitiva es esto. Y pasan otras cosas. Yo sé que en los barrios hay comedores, hay espacios para que la gente haga deportes. Por lo general suele haber campeonatos los fines de semana de diferentes deportes. Aparte mismo la gente que vive ahí no tiene la necesidad, o sea, no quieren salir de su barrio. Es su barrio donde se criaron y están contentos con ese barrio. Lo que pasa es que los medios hacen verlo de otra forma. Claro, exageran lo que de por sí está bien, si pasa ahí adentro o no es otra cosa, porque puede pasar ahí como puede pasar en otro lado también. ¿Qué otras consecuencias tienen cuando, por ejemplo, van a buscar trabajo o terminan la escuela? Algo de esto ustedes me contaban. Sí, la manera de buscar trabajo, cuando vas, te das tu dirección y te dice, bueno, después te llamo y no te llamo más. ¿Y qué estrategias tienen para resolver eso? Tienes que poner otra dirección. La dirección de un amigo. Que quede suela, pero fuera del barrio. Fuera del barrio. Digo, también pasa algo. Ustedes están en una escuela que está muy cerca, pero que está en Capital, está cruzando la General Paz. ¿Sí? Muchos alumnos vienen de ahí del Fuerte. La mayoría son de Fuerte Apache. El 80% de los alumnos del curso son de Fuerte Apache. ¿Y cómo resuelven estas problemáticas? Digamos, en realidad, ¿pueden convivir todos bien? ¿Hay algún problema? No hay problemáticas, porque la verdad somos todos... gente, qué sé yo, personas, sí, claro, somos todos personas que van a estudiar, o sea, no van a buscar problemas ni nada de eso. Nada más los dicen, es problemático porque vive en tal lugar. Claro. Y la verdad que para mí no es así. Yo quisiera atender esto, ¿no? Para los oyentes, no hay problema, en realidad es esto. No trae ninguna clase de problema. Y es un barrio como cualquiera. La historia es. En tal caso, tenemos los problemas que tiene cualquier persona en cualquier lugar del país. Sí, tenemos que escuchar un tema musical. Lo tenemos en punta, ahí es... A ver, ¿quién me dice cómo se llama? El Pibe de Oro. Y Piola Vago. Piola Vago. ¿Piola Vago qué es? ¿El grupo? Sí, el grupo de la hermana. Mira vos. Bueno, escuchemos buena música. Nació en un barrio muy popular. lo quiere bajar. Y ahora la gente grita sus goles, el pibe tira sus caños, bailando con Piola Vago. Carlito está disfrutando, Carlito está disfrutando. Ahí escuchábamos a Piola Vago, el pibe de oro. Sí. A ver, por ahí yo les quería preguntar, ¿qué les ha pasado en la vida, digamos, situaciones que pinten esto que a veces es conflictivo, que a veces puede ser gracioso o a veces... El momento en el que me saco el pendrive, un gendarme lo mira como si sería de otro planeta el pendrive. Y dice, me pregunta a mí, ¿qué es esto? ¿Me puede decir qué es esto? Y yo agarro y le digo, es un pendrive. Y él al compañero le dice, dice que una pendrive. Y yo, nada, yo dije, está haciendo su trabajo, creo que era gente del interior y eso. Y nada, y le iba a explicar, pero dije, no, ¿para qué? Entonces me dice, bueno, listo, ya te puedes ir. Y yo agarré mis cosas y la guardé de bolsillo y fui para la escuela. Bien, por ahí no, también las diferencias. Y también la cuestión del acceso, ¿no? Cuando uno no tiene acceso a determinada tecnología, le va a resultar difícil reconocerla. También da cuenta de algo que es la preparación que tienen diferentes, ¿sí? Trabajos para estar en la calle. Pero quizás no hace falta conocer nada de todo lo que usamos en la escuela. Para aquel que no sabe, un pendrive es una memoria que se utiliza en las computadoras y te permite pasar archivos de un lado a otro. Claro, si lo está escuchando el gendarme, que bueno, nada, ahí tuvo el diccionario, la información que le faltaba. Está bien. ¿Alguna otra situación de este estilo? ¿Hay alguna otra? Sí, la otra fue que a un compañero íbamos a hacer la tarea, trabajo práctico, y llega a la casa en la que nos juntábamos y cuenta que lo había parado un policía y que casi lo matan porque él tenía un cinturón de esos a presión, es una chapita que hace ruido, se la estaba acomodando y había una señora de unos 75 años más o menos que iba adelante y este chico se acomoda el cinturón y suena muy fuerte el cinturón y la señora empieza a gritar. Entonces creo que había un policía a mitad de cuadra y viene corriendo y la apunta con el arma y le dice que se levante la remera y nada, y él se resultó, se levanta la remera y no tenía nada y la señora y el policía se fueron, siguieron su rumbo y no le dijeron nada, ni, bueno, está bien, disculpa, qué sé yo, no se disculpó nada. Sí, situaciones que tienen que ver a veces con el prejuicio en tal caso, ¿no? Sí. Más que con el juicio. ¿A qué le pasó esto? Sí. Me levanta la mano y no emite un sonido. ¿Y cómo la vivís hoy, digamos, cuando te acordás de esa situación? me da ganas más de esconderme en algún lado, es vergonzoso la verdad, y por un cinturón casi me pegan un tiro, la verdad es una cosa, no sé, no tengo palabras, ¿qué querés que te diga? Digo, pues uno hoy se puede reír, pero en realidad pasar la situación, atravesar esa circunstancia, habrá sido por lo menos tensa. Porque por ahí me parece que es donde nosotros queremos ir. Hay también otras actividades que se realizan en estos espacios y que quizás a uno, hasta a uno le cuesta contar. ¿Sí? La gente se maneja por prejuicio, por miedo, muchas veces por desconocimiento o porque conoce la versión mala que dan los medios. ¿Sí? Una versión muy desajustada a la realidad. Es cierto, digamos, hay delincuencia en un montón de lugares, pero eso no es privativo de lo que pase hoy dentro de un barrio como este, sino que en realidad en la ciudad están pasando, que cada vez encontramos hechos violentos y hechos de delincuencia, y eso no tiene que ver con un territorio u otro solamente, por lo menos nosotros lo vemos así. Hay una ONG que ustedes estuvieron contactando, ¿no? Sí, entrevistamos a una ONG que es, se llama Los que estamos y los que vienen, funciona en el barrio, funciona hace poquito. Está integrada por Rosa y por Fabián. Ellos trabajan, me dijeron antes, en la reinserción laboral de chicos que tuvieron problemas con la ley penal. Sí. ¿Sí? ¿Con chicos jóvenes, adolescentes, adultos, con quiénes? De todo. De todo lo que le salió en la cárcel y no tiene dónde está o dónde, cómo trabajar y todo eso. Entonces armaron esta organización y entrevistamos a Fabián, que colabora con esa organización, le gustó la temática y colabora. Bueno, escuchemos entonces ahora a Fabián en esa entrevista. Nosotros somos la Asociación Civil los que estamos y los que vienen. Estamos conformados por vecinos del barrio, familiares de detenidos en cárceles de la provincia y de la nación. Y también, bueno, algunos muchachos liberados que estuvieron privados de su libertad. Y bueno, nosotros como veíamos la necesidad de tratar de solucionar, por lo menos en una forma más colectiva, y tratar de ver cómo podíamos hacer para trabajar el tema de los liberados, que cuando una persona está privada de la libertad y vuelve a su casa, tiene un montón de dificultades. Y más todavía si vive en un barrio como este, que está muy estigmatizado, que no solamente tiene problemas para encontrar trabajo, sino que tiene problemas de que tiene que seguir como cumpliendo una condena en libertad. La persona que sale, de alguna manera sigue estando condenada, sigue estando condenada por la sociedad, por el Estado, que no se ocupa de él, que si tiene problemas de salud, que los ha acarreado dentro de la cárcel, no se lo pueden solucionar. Si su familia ha estado pasando hambre mientras él ha estado preso de la libertad, nadie se hizo cargo. Que nosotros estamos tratando de ver es como desde el barrio, entre los vecinos y gente que no somos del barrio, pero que teníamos ganas de trabajar en esto, que nos juntábamos para por lo menos o exigir en los momentos que sea necesario lo que nos corresponde y a los liberados les corresponde, o tratar de que entre nosotros podamos ayudarnos por lo menos entre nosotros. Nos dimos cuenta de que lo que hacía falta era gente que dé trabajo, pero también formación para ese trabajo y un espacio donde se pueda compartir lo que la experiencia de cada uno, donde la gente que salga en libertad no se sienta que es culpable de todo lo que le pasa en la vida, sino que hay posibilidades de hacer cosas, que hay posibilidades de trabajar, hay posibilidades de formar una familia. Estábamos ahí escuchando a Fabián, que nos daba algunas respuestas acerca de cómo se organizan esta ONG, que intenta dar respuesta, ¿no? Es muy difícil pensar la situación de haber estado preso o de tener problemas con la ley penal, de salir a buscar trabajo, querer hacer las cosas bien y que la gente te dé una oportunidad. ¿Sí? Ellos por ahí contaban un poco cómo se puede armar esta red también para que tengan oportunidades de armar sus propios trabajos, a veces con cooperativas, a veces estudiando un poco más. Ustedes contaban un poco cómo era ese trabajo. Fabián Viegas es el nombre, y también hablaron con Rosa, que es Guillarte. Sí, es la presidenta de la asociación, que tiene todavía a su hijo preso. Ella tiene a su hijo que está preso el día de hoy. Bueno, escuchemos entonces cómo responde a las preguntas que ustedes les hicieron. Ahora escuchamos a Rosa. Sí, Yo soy la mamá de un chico que está detenido. Cuando ellos caen, no solo sufren ellos, sufrimos nosotros también. Porque nosotros estamos presos y denigrados por toda la justicia y por todos. ¿No? Y es feo eso. Y por eso mismo se crea esto. Para que ellos tomen conciencia de lo que nosotros pasamos. Y para que dejen de tratar a los barrios humildes como los tratan. Yo quiero que realmente seamos capaces de capacitarnos, de ser alguien, de que los chicos mismos nos ayuden a capacitarse ellos para el día de mañana que no sean más víctimas de una de la justicia, ni de ir a parar a la cárcel, ni mucho menos, que degraden a la familia y a todos. Por ahí escuchamos ahora a Rosa, que también nos comentaba un poco desde otra perspectiva, ¿no? Ella está hablando un poco más de lo que se siente, que los demás tomen conciencia acerca de lo doloroso que puede ser la estigmatización. Digo, por ahí está piola también que los pibes, que a veces se meten en problemas, empiecen también a tomar conciencia de cómo se hace sufrir a los padres, ¿sí? a sus familiares, a sus seres queridos. Es muy duro, ¿no? ¿Les pasó a ustedes de conectarse con esta organización? ¿Y cuál fue la impresión que tuvieron? Yo me contacté con la organización porque me enteré que había pegado una hoja de Picasso un cartel que decía que había un festival. Y bueno, con ese festival hicieron como se presentaron en la organización. Se presentó. Bueno, yo fui y fui con Ricardo, hicimos la entrevista y qué sé yo, si era un día de frío. Estábamos ahí solamente una camperita y la remita abajo. Y digamos, logramos hablar con Fabián y con Rosa. Y nos contaron todos estos anécdotas, toda esta historia. ¿Cómo ustedes ven el trabajo de ellos? ¿Les parece que va creciendo, que está bueno, que todavía es muy chico? ¿Cómo lo ven? Está bueno el trabajo de ellos porque ayuda a la gente que no, que claro, no puede y dentro de todo parece que están creciendo. Aunque esto es justo en los límites del barrio. Bien, calle Santa Clara, iglesia. No, la iglesia Santa Clara y está entre Avenida Militar y Paso. Bueno, entonces vamos a decirlo así. Avenida Militar y Paso, sí. La iglesia de Santa Clara, ahí se junta habitualmente todos los domingos. Sí. ¿Sí? ¿A qué hora? ¿Tienen ni idea? A las 2 de la tarde. A las 2 de la tarde. La gente de la ONG, ¿cómo se llama la ONG? Lo que estamos y lo que viene. Ahora vamos a escuchar algo de música, ¿les parece? Vamos un poquito. ¿Qué es lo que tienen para vos? Ustedes estuvieron buscando la música, así que díganme qué es lo que vamos a escuchar. EDMP3 se llama Que les vaya bien. Bueno, que les vaya bien. Quiero que lleguen bien alto, más allá de la luna, representando los barrios sin olvidar de la cuna, la gloria. La fama. Muchos hoy la anhelan, pero cuando la tienen la humildad siempre escasea, haciendo lo que sea. Lo tengo claro, no hace falta competir. Escuchan, sigo en la lucha, me miran mal, me critican, hasta piensan que el piso me cerruta. Yo sigo con mi gente y no la cambio por nada. Son los que siempre están, los primeros que apoyaban. Y para los que no, agradezco promoción. Porque aunque lo niegue, son los fanas de mi son. No es nada con ustedes, bajan el cimere. Contamos sus papeles, no se olviden de dónde vienen. Hacia la gloria, ¿Qué? Aplastando trayectoria. Mamá ya no llore, si me pierdo de la casa estoy haciendo mori mori. Aventurero ando solo como el Sony. Si se creen un obstáculo estos papas conmigo quedan fori. Escúchame, no me cebo con tu free. Si en Tarima sos un pillo y en la calle vos sufrís. ¿Qué vas a decir? Vos no sos así. Hablas tu pero en el escenario y en tu barrio soy. Respeto para aquel que lo merece. Allá abajo es un amigo, acá desaparece. Vamos, soy tu Marte 3. Agradezcan lo que tienen porque no se lo merecen. No es nada con ustedes, bajen el cimere. Contaron sus papeles, no se olviden de dónde vienen. Hacer que esta cultura desaparezca. Basura es lo que estresa y no ayuda a los demás. Una persona cambia cuando pierde la humildad. Hermano, este es el tiempo de revolucionar, de hacernos escuchar, de salir del underground. Sí. Ellos no entienden eso, entonces tiran contra el rap. Quieren guerra, atrévanse a enfrentar este huracán. Con rimas que son cálidas sobre el papel, letras que son letras sobre tu piel. Yo también soy el mismo, el que viste ayer, solo que mis versos están en otro nivel. Venada con ustedes, bajan 10 y mere, contando con papeles, no se olviden de dónde vienen. AM 1110, Radio de la Ciudad. Bien de todos. Bien de todos. Existe más de una manera de dar vida. 6.000 argentinos esperan. 40 millones podemos ayudarles. Todos podemos dar vida. Comunicate al 0800-555-4628, www.incucay.gov.ar. Es un mensaje del Ministerio de Salud, Presidencia de la Nación. Los vecinos quieren estar informados. Información para el vecino de la ciudad más linda del mundo. Servicios. Agenda Ciudadana. Radio de la ciudad. Al servicio del vecino. El jefe de gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires convoca a audiencia pública con el objeto de dar lugar al tratamiento de la modificación del cuadro tarifario de peaje. Esta audiencia pública tendrá lugar en el Espacio Cultural Julián Centella, sito en la Avenida San Juan 3255, y está prevista para el viernes 14 de octubre a partir de las 11. La inscripción y consulta del expediente se realizará en la Subsecretaría de Atención Ciudadana, en Avenida de Mayo 591, desde el 14 de septiembre y hasta el 7 de octubre, en el horario de 11 a 17. Buenos Aires, Gobierno de la Ciudad. Servicios. Agenda Ciudadana. Radio de la Ciudad. Al servicio del vecino. Los domingos llegamos a un punto de ida y vuelta. Llegamos al Año Cero. Año Cero, con la conducción de Hugo Pupo. Un resumen periodístico de la semana en comparación con iguales semanas, pero de otros años. Año Cero. Actualidad periodística. Marcelo Bonín. Los domingos, desde las 13, en Radio de la Ciudad. Ahora los chicos tienen la palabra. Hora libre. Bien de todos. Yo soy José, de sexto grado, y les quiero dedicar a la señorita, en su día, esta canción. Ella multimillonaria y de más alto nivel. Terminó la secundaria con un promedio de 10. Sus amigas sorprendidas no lo podían creer. Que una noche distraída del baile se fue con él. Ese vago atorrante que nunca tuvo un costel. Le puso el pecho de arranque, erizándole la piel. El amor sobre toda diferencia social, dentro del calendario, cada día se va. A pesar de las dudas y de que dirán, el amor puede más, puede más. Señor Cidia, señor Raquel, las quiero, son las únicas de la escuela, me dieron la oportunidad, así que no le voy a fallar. Soy Violeta. Soy Micaela. Soy Melina. De séptimo A. Quiero desear lo mejor para Silvi y Raquel. Quiero agradecer por todo lo que nos enseñaron. Mi nombre es Lucero. Mi nombre es Antonella. Yo soy Camila. Quiero agradecer a la señora Silvia y a Raquel por todo lo que nos enseñan y nos aguantan en todo. Ahora que termina séptimo, la voy a extrañar más por su paciencia y por todo lo que nos da. Me llevo a la primaria la amistad y los consejos que nos dan las señoritas. La educación. Yo les quería decir a Sofía que gracias por todo el aprecio que nos dio todo este año y el año pasado, que la voy a extrañar mucho y que les doy las gracias. Por ahí te quería preguntar, el homenaje al Día del Maestro, ¿no? Realizado por chicos de escuela primaria, y se escuchaban las voces muy joviales. Sí, los chicos de la escuela número 22 del distrito 19, que bueno, este año eligieron el nombre de la escuela, le pusieron Juana Zurduy. Ah, mirá. Y resulta que para el Día del Maestro prepararon con las señoritas un musical de música latinoamericana, donde ellos bailaban y demás. Pero cada tema musical era presentado, ¿no?, en el contexto de una radio, ¿no? Entonces había un grupo que estaba en una mesa con micrófonos, con el equipo. Entonces cada tema musical era presentado así. Lo que escuchábamos era parte del programa de radio, donde los chicos de sexto y séptimo mandaban mensajes a sus señoritas. Así que... Bien, realizado entonces en la escuela Juana Zurduy del barrio. Esto es Nueva Pompeya. Pegadito a el barrio de la 1-12-14. Bien, bueno, Día del Maestro, ¿no? ¿Han tenido grandes maestros? Yo digo habitualmente, yo suelo saludar a alguno de mis maestros y profesores, a la señorita Mabel, nunca me acordaré el apellido, pero que fue una de las personas que en tercer grado me sacó del lugar del inútil y del tonto. Yo había tenido una maestra muy mala persona antes. Y lo que hice fue decirme, no, nene, vos podés, vos servís, vos vas a poder hacer cosas. Y esa impronta, que alguien confíe en uno, hizo posible un montón de otras cosas. Así que a Mabel de la... Número 4, Distrito 10. Mirá, con el mismo nombre. Sí, nosotros tenemos que escuchar ahora algunas cuestiones. Chicos, volvemos al tema. Y sí, un fuerte abrazo para todos los maestros, profesores y aquellos que muchas veces marcan el futuro de la gente. Cristian Alarcón, le hicieron una entrevista. Sí. ¿Autor? Fuimos a la presentación de su libro, Si me querés, cremes tranza, de Cristian Alarcón, para que nos cuente sobre su trabajo que hizo en el barrio. Para ese trabajo entonces que después se transformó en literatura, pero que antes fue investigación. Escuchemos la entrevista entonces. ¿Cómo se tiene usted el interés y la vida en la ficha? Bueno, fue hace muchísimo tiempo. Yo comencé trabajando como periodista de policiales en La Plata. Y luego en Página 12 inicié pues un camino que tuvo más que ver con descubrir cómo los chicos estaban siendo fusilados por la policía en los barrios. Entonces llegué a través de las mamás, a través de los familiares de esas víctimas. Y bueno, después hice innumerables incursiones a territorios siempre del mundo popular, no siempre buscando historias criminales, ¿no?, sino también, bueno, tratando de pintar sobre todo el vitalismo extremo que se vive en los barrios, ¿no? Esa lucha frenética por la sobrevivencia, ese optimismo, la fiesta, la kermés, el carnaval, el placer que también se puede percibir cuando uno va a la villa y se conecta con la gente, ¿no? Usted realizó una nota del barrio Fruto de los Andes, más conocido como Puerta Pala. ¿Qué realizó para llegar a sus orígenes? Estuve allí a raíz de la muerte de un gendarme que en realidad tenía que ver con una muerte anterior, la de un chico, ¿no? Otra vez tras esa huella, la huella de la violencia institucional. Y siempre que entré al barrio fue una experiencia intensa, pero logré poder conseguir la confianza de algunos de los vecinos. Fue una enseñanza porque, digamos, es un barrio también como cualquier villa, como cualquier territorio de lo popular, en el que se dirime día a día la sobrevivencia y en el que, a pesar de la violencia que a veces crece y a veces estalla, la mayoría de los jóvenes y la mayoría de los vecinos están en permanente búsqueda de una salida digna, de una vida más digna. ¿Cómo ve usted que sus libros e investigaciones impactan a los lectores? A mí lo que me interesa siempre es pensar que otros pueden acceder a un mundo al que no accedería, tener una visión totalmente desprejuiciada, sin estigmas, sin rótulos, sin estereotipos sobre la vida de los sectores populares. Estábamos escuchando ahí la entrevista realizada a Cristian Alarcón, ¿no? En ese libro que, por otra parte, también sirve para que la gente que no conoce los barrios, así como más humildes, los pueda de alguna manera empezar a pensar desde otro lugar, desde un lugar muy particular. La literatura, por otra parte, nos permite eso, meternos en mundos desconocidos. Chicos, se nos fue el tiempo. Muchísimas gracias, primero, por venir. Lo segundo es, ¿qué idea le quieren dejar en la cabeza a la gente, así después de este trabajo? Trabajar la noción de este territorio, del vivir, del ser parte del Fuerte Apache, significa muchas cosas, pero ¿qué es lo que quieren que ustedes, para ustedes, digamos, dejar en esa cabeza de nuestros oyentes? ¿Qué es lo que para ustedes es importante resaltar? Y yo diría que no se dejen llevar tanto por los medios de comunicación. Dice que todos los barrios son iguales, tienen las mismas problemáticas que todos. Sí, que somos personas, así que tenemos la misma problemática. Claro, que no se afecten lo que en realidad no es, que diga la verdad. No estigmatizar las villas ni los barrios más pobres. Eso no dice nada. Que no discriminemos, pues somos todos personas. Y lo que te puede pasar adentro del barrio también te puede pasar afuera. Bien. ¿Y nosotros? Mucho para decir. Por ahí, una de las cosas que para mí es muy importante es, hay que generar en la sociedad oportunidades para todos. Que nadie tenga menos oportunidades ni por ser pobre, ni por ser morocho, alto, rubio, ¿sí? Digo, y generar oportunidades para todos significa seriamente abrir los caminos para que todos podamos acceder sin problemas, hay que tener presente, digamos, esos problemas, el que hay gente que queda afuera. Y en este quedar afuera, uno queda afuera o por el color, o porque tiene problemas motrices, o porque es más alto, o porque es más bajo, o porque a alguien no le cayó simpático. Y esto no puede seguir sucediendo. La única forma es hacerse responsables como ciudadanos. Esto que hicieron ustedes, que es proponernos pensar, rever aquello que nos dicen los medios, tiene que ver con eso, con construir ciudadanía y hacernos responsables. Chicos, muchas gracias por venir. Gracias. Hasta la semana que viene, le decimos nosotros a los dos locutores que están aquí en el piso, entonces los saludos. Maestro. Fer. Reiteramos el saludo para vos, Cristian, y para todos los maestros. Bueno, muchísimas gracias, Leo, gracias. Por favor, un gusto. Nosotros les decimos hasta la semana que viene, con más Hora Libre, les vamos a decir seguramente muy, pero muy buenos mediodía. Chao.